12 y 13 minutos, la Escuela de Salud de cada miércoles abre nuestro taller de primeros auxilios, un taller radiofónico que le estamos ofreciendo gracias a la Escuela de Salud y al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña hoy aquí en la Sintonía de la Mañana, además en directo, y vamos a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, y de nuevo aquí en Ubrique, encantado de estar con todos ustedes. Bienvenido nuevamente, aunque nos has estado acompañando vía telefónica en los últimos programas, bienvenido nuevamente aquí a los estudios para compartir este momento, ¿no? Y el taller de... Sí, después de un mes en Canarias por asuntos familiares, todo ha salido perfectamente y gracias a Dios pues estamos aquí otra vez para estar este buen ratito con todos los ubriqueños. Hoy vamos a hablar de las heridas y las hemorragias y de las convulsiones. ¿Cómo actuar si nos encontramos en situaciones en las que se produzca, bueno, pues una persona herida o con una hemorragia, o una persona que padezca convulsiones? Vamos a comenzar con este taller de primeros auxilios, pero antes hay que saludar especialmente a un colectivo muy especial, muy particular, y que, bueno, pues hacen la vida de mucho, entre la que yo me incluyo, más fácil. Efectivamente. Un saludo muy especial a todos los abuelos y tías, abuelas y demás que cuidan a niños chiquititos, especialmente a los lactantes, pero también a los chiquititos que lo llevan al colegio o lo mantienen en casa mientras los padres trabajan, porque yo ya hacía varias décadas que no tenía este recuerdo de que los niños chiquititos, bebés, se despiertan cada 4 horas de madrugada y hay que darle biberón, de que también hay que cambiarle los pañalitos, hay que bañarlos frecuentemente, hay que llevarlos al parque, al colegio de las manitas, y muchas veces acuerda uno de papá y de la mamá del niño. Pero en fin, ha sido un mesecito muy agradable dentro de todo y disfrutando de los nietos, y así que y acordándome del gran trabajo que hacen los abuelos en esta época, en donde muchas veces si es posible deben trabajar padre y la madre para mantener una familia, un estatus, y gracias muchas veces a los abuelos y a las tías o a las tías abuelas, pues este puede mantener esta unidad familiar. Y sirve para unificar, siempre que no sea por enfermedad, todas estas cosas, y mientras se pueda llevar adelante, une mucho a la familia. Pues ese agradecimiento especial y particular, ¿no?, al que me sumo yo, como decía, a todos los abuelos y abuelas. Bueno, vamos con nuestro taller de primeros auxilios. Ya hemos abordado diferentes temas dentro del taller de manera teórica que le estamos ofreciendo a través de estas sesiones de radio. Y bueno, pues recuerden que aquellas personas que lo estén siguiendo detenidamente tendrán la opción, además, también al finalizar, de realizar una sesión práctica. De momento nosotros nos vamos a quedar con la parte teórica en lo concerniente a las heridas y las hemorragias, que es el tema que nos traes para abordar en el día de hoy, y después también sobre las convulsiones. ¿Cómo comenzamos? Efectivamente, ya en el tema segundo de este taller hablamos de los accidentes de tráfico, hablamos de cómo avisar, cómo actuar, y también decíamos que hay una serie de actuaciones, como pueden ser, por ejemplo, una fractura, una conmoción, una pérdida de conocimiento, una hemorragia, y que iríamos tratando en diferentes talleres, porque no se puede hacer demasiado largo un programa, porque cansa, aparte de que también, en fin, los oyentes tienen otras cosas entre medio, y muchas veces pues puede ya la cabeza darle un poquito de dolor de cabeza. Tanto asunto. En esta ocasión toca las heridas. Las heridas que pueden ser tanto, por ejemplo, en un accidente de tráfico, como en un accidente doméstico, como en plena calle, que es una caída, y las hemorragias. Las hemorragias que muchas veces son consecuentes de las heridas externas que vemos, pero hay veces que la hemorragia no se ven. Son hemorragias llamadas internas. Son las que se producen en el pecho, en el tórax o en el abdomen, en el vientre, a raíz de un golpe, y que no se ven por el observador, pero que el paciente la está sufriendo, y que puede ocasionar graves daños y hasta la muerte. En primer lugar, como decía Rocío, vamos a tratar las heridas. Tenemos que tener presente que hay que saber exactamente qué entendemos por herida. Herida es una lesión que se caracteriza porque la piel se rompe, o las mucosas. La mucosa es la parte húmeda de nuestro cuerpo, de nuestros tubos o de nuestros orificios. Por ejemplo, el labio, los labios por dentro, es mucosa porque está la saliva y está húmedo. Otra mucosa es, por ejemplo, la piel que envuelve al estómago por dentro, porque también está húmeda. La piel, sin embargo, es lo que nosotros vemos y todos conocemos, que está seca, y forma parte de una misma estructura, ¿no? Pero que se diferencia entre la mucosa, tiene, además lo dice la palabra, como moco, está húmeda, y la piel no. Pues bien, cualquier lesión de esto, se llama herida. Y dentro de las heridas, como es lógico, la hay más grave y menos grave. Si quieres, pues vemos la definición. Venga, pues las heridas leves, ¿qué se consideran heridas leves y qué se consideran también heridas graves? Bueno, herida leve es aquella poco profunda que no lesiona ninguna estructura importante. Y por tanto, pues a la hora de curarse, pues no deja complicaciones estéticas, no quedan cicatrices que produzcan gran anomalía y que perfectamente se curan y quedan prácticamente normal como estaba antes. Uh-huh. Por ejemplo, son las heridas leves que se producen cuando hay erosión en la piel. Quien nos ha caído, sobre todo de niño, se ha raspado la piel. Sale una costrita, pero a la semana, a los 10 días, pues se cae la costrita y queda como antes. Eso todos conocemos que eso es una herida leve. Y heridas graves son aquellas que también, por desgracia, conocemos, en donde se lesiona una estructura importante y que puede dejar o que puede dejar daños permanentes. Puede ser una cicatriz que te queda con una retracción que no puedes después mover un dedo o la mano o alguna parte del cuerpo, o que se puede infectar. Son heridas que aunque no afecten un nervio ni afecten un tendón, pero son heridas que se infectan y te puede provocar por ahí una infección general o un tétanos o cualquier otra complicación, y estas son heridas graves. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, una herida que afecta al ojo. El ojo es una estructura importante. Un pinchacito en el ojo, pues es grave. Puede perder la visión. Un pinchacito, a lo mejor ese mismo pinchacito en un dedo, pues te duele y no pasa nada. Siendo el mismo pinchazo, según la estructura o donde te coja, puede ser leve o grave. O, por ejemplo, las mordeduras. Las mordeduras, tanto las de animales como las humanas, las mordeduras humanas son graves, siempre. Porque en la boca hay muchos microbios y se infectan muy fácilmente, aparte que producen unas cicatrices muy difíciles de dejar luego en unas condiciones más o menos naturales o por lo menos con poca lesión estética. Así que las mordeduras, tanto humanas como animales, son siempre graves. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, esa definición, ¿no? Entre herida leve y herida grave, porque en función del tipo de herida tenemos que realizar una actuación u otra, ¿no? Y aquí es donde viene ya la parte más concreta de nuestro taller de primeros auxilios. ¿Cómo actuamos, por ejemplo, si nos encontramos con una herida leve? Exactamente. Como hemos comentado antes, las erosiones o las raspaduras que se producen muchas veces en pequeños accidentes, pues son las heridas leves. ¿Y cómo debemos actuar? Pues lo primero, como además esto en todo tipo de heridas, en todo, tanto leve como grave, siempre hay que procurar lavarse muy bien las manos, las muñecas y debajo de las uñas con jabón para eliminar todos los restos de suciedad y de microbios que pueda haber. Seguidamente se enjuaga las manos con alcohol y se dejan secar al aire. Si disponemos, porque estamos en casa, en algún otro sitio donde haya guantes estériles, pues mejor, nos lavamos las manos y después nos colocamos los guantes estériles. Una vez que hemos hecho la limpieza, pues pasamos a limpiar la herida. ¿Cómo se limpia la herida? La herida leve se limpia con suero estéril o, si no lo tenemos, con agua del grifo a chorro. Agua a chorro para que arrastre toda la suciedad, cuanto más mejor. Una vez que hemos arrastrado la suciedad con el agua a chorro o con el suero, se lava con agua y jabón. Y siempre es importante yendo desde el centro de la herida hacia afuera, para que la suciedad que hay dentro de la herida se arrastre hacia afuera. Si lo hacemos al revés, pues entonces sería que la suciedad que hay en la piel la pasaríamos dentro de la herida. Así que siempre hay que limpiar desde el centro de la herida hacia afuera. Ya digo, en heridas leves. Y también es importante hacerlo con una gasa estéril. Una gasa estéril y no utilizar algodón, porque el algodón siempre deja hebritas que pueden complicar la curación de la herida. Y solamente en el caso de que veamos que hay arena o cualquier cuerpo extraño, tierra, arena o demás, que se ve fácilmente, pues se intenta extraerlo, ya digo, primero con el agua chorro y si no con una gasita estéril, se arrastra y se limpia. En las heridas superficiales, si hay algo clavado, pues y es poco intenso, es decir, es por ejemplo una espiga de gochumbo, una espina o algo así parecido, pues se intenta extraer con una pincita y no pasa nada. Si ya está profundamente clavada una astilla o un clavo o algo, eso no tocarlo, dejarlo tal como está y ya será el enfermero o el médico lo encargado de extraerlo, porque ahí puede haber complicaciones, puede quedarse un trozo dentro porque se rompa la astilla o puede que esté a lo mejor tapando el orificio de un vaso sanguíneo que se ha roto y sirve de tapón, y al sacarlo puede empezar a sangrar. Entonces, este es el tratamiento de las heridas leves. Limpieza con agua chorro o con suero. Antes tenemos, como es lógico, habernos bien lavado las manos y las muñecas, y solamente quitar los cuerpos extraños visibles y que sean poco profundos, pequeñas espinitas y demás. Vale, ¿qué hacemos, por ejemplo, a la hora de tapar o no tapar la herida? Hay que taparla en función de qué, ¿no? Es otro de los aspectos que podemos destacar. Y luego, además, también si podemos aplicar algún tipo de pomada, si podemos aplicar algún tipo de antiséptico, en fin, ¿cuál es el proceder, no? Sí, si hay un rasguño de estos corrientes que sangran poquito, pues basta colocar una casita estéril, ya todas las tiras, famosa tirita, ¿no? Y ya está. Y comprimirla, si sangra un poco, pues se comprime y ya está. Si vemos que es un poquito más extensa, que con la tirita no es bastante, pues se pone la casita y después se venda, se comprime y se venda, uh-huh. Y con eso es suficiente. Si no sangra nada, porque solamente la piel que se ha arrancado y es un rasguño, basta con aplicar un desinfectante transparente, como por ejemplo la cristalmina, que todos conocemos, que es parecido a transparente como agua, pero que es un desinfectante muy bueno, se aplica y se deja secar al aire y ya está. Si hay posibilidad de que se vaya a ensuciar la raspadura porque el niño está jugando, porque estamos en un ambiente con mucho polvo o demás, pues entonces no se deja al aire, sino que se le echa la cristalmina y se cubre con una gasa que se sujeta con un poquito de esparadrapo o con una venda. Lo que no se debe es aplicar ninguna pomada sobre la herida, porque impide o dificulta la cicatrización de la herida. Es decir, siempre dejarlo seco, todo siempre que sea posible, dejarlo seco. Ya digo, esto en las heridas leves. Y, por supuesto, vigilarlo. Aunque sea leve, nunca se debe despistar uno, sino que vigilarlo. Y si a las 24 horas esa casita que hemos puesto están limpias, pues se quita la gasita y se deja al aire libre para que termine de secarse. Ahora bien, si la gasa vemos que está manchada con sangre o con un líquido amarillento que es suero, pues entonces hay que cambiarla. Se cambia dos veces al día, mojándola antes con suero y despegando lentamente para no arrancar la costrita que se haya formado. Seguidamente, una vez que hemos quitado la gasita, se seca con otra gasita limpia y se aplica cristalmina, el antiséptico, y se vuelve a cubrir. Eso así durante dos o tres días hasta que ya se seca y ya pues no hace falta más actuación. Precaución a tener en cuenta, por ejemplo, si la herida presenta un aspecto que no es este, hay que tener cuidado, ¿no? Efectivamente, aunque una herida hace una raspadura, vemos que es una cosa leve de todos los días, pero si vemos que se pone roja, que se hincha, que duele mucho, o se observa que hay pus, entonces hay que a consultar al médico, al enfermero, se va al médico o al enfermero, si me dice que me ha hecho esto, para mí no tiene mayor importancia, pero me duele, se está poniendo roja o tiene pus, y ya entonces hace una limpieza y un tratamiento más intenso. Es importantísimo, otra de las precauciones, aunque la herida sea leve, el que una persona sepa si está vacunada o no contra el tétanos. Una herida, por leve que sea, aunque sea un pinchacito de un rosal, por ejemplo, puede provocar un tétanos. Un tétanos que es una infección por un microbio muy peligroso y que puede provocar graves daños y hasta la muerte. Se produce unas contracturas de los músculos, de todo el cuerpo se pone rígido, se contraen los músculos del tórax, del pecho, y entonces no puede respirar y muere ahogado, aparte de los grandes dolores que sufre por las contracturas. Y ya digo, es una infección muy grave, también muy rara. ¿Por qué? Porque todo el mundo prácticamente está vacunado contra el tétano desde chiquitito. Desde 2 meses, tengo aquí el calendario de vacunación infantil, desde 2 meses ya empieza la primera dosis de tétano. Exactamente, por lo peligrosa que es y por lo fácil que es prevenirlo. De todas maneras, es conveniente recordar que aunque se vacune uno de pequeño, en los adultos también hay que vacunarse. Cada 10 años es conveniente hacerse una vacunación de recuerdo contra el tétanos. Y siempre, por supuesto, que haya una herida. Pero sin herida ninguna, cada 10 años es conveniente hacer una vacunación de recuerdo. Dice, es que yo no me acuerdo cuando me vacuné la última vez, ¿sabe Dios? Bueno, dice, bueno, eso estará en el calendario de vacunaciones. Pues eso todavía me acuerdo de menos. Eso todavía me acuerdo menos dónde está, si es que está en algún lado y no en la basura. Pues nada, simplemente, si tiene dudas, porque hace mucho tiempo, cualquier día que vaya por el consultorio, que tenga que ir para cualquier cosa, pues pregunta, oye, mire, para vacunarse la del tétano, que, en fin, y dice, pues mira, el enfermero tal, fulanito. Si mira, resulta que yo me vacuné del tétano hace los tiempos de Matusalén, sabe Dios cuándo, y me gustaría vacunarme. Entonces te vacune, te da una tarjetita, y se la guarda para saber la fecha. Si se vuelve a perder, pues hacemos la misma historia. Así que cuando veamos que hace ya mucho tiempo, pues se lo volvemos a recordar. Y ya está. Ellos además están ya en el ordenador. Claro. Ya, gracias a Dios hay ordenador, y ya sabes la última fecha en que te vacunaste. Es del tiempo de los ordenadores, claro. Ya están los historiales informatizados, ¿no? Que eso tiene sus ventajas. Sí. Bueno, eso en cuanto a las heridas leves, que es relativamente sencillo y fácil de recordar. Pero ahora hay que saber cómo actuar ante una herida grave, que aquí ya hay una cierta complejidad, sobre todo por la hemorragia, ¿no? Efectivamente. Cuando hablábamos de los accidentes de tráfico, que se puede extender a cualquier tipo de accidente, caída de un árbol, el accidente de tráfico es que es muy complejo porque son unas lesiones grandes, cuando son graves, cuando son accidentes graves, y entonces siempre lo ponemos como ejemplo. Pues bien, una hemorragia grande, en cualquier circunstancia, por una caída o por un accidente de tráfico, lo más importante, en el accidente de tráfico decíamos que lo primero era protegerse, sí, para no agravar el accidente, proteger también a las víctimas, después avisar para el 112 diciendo las circunstancias del accidente y después socorrer. Dentro de socorrer hay unas actuaciones fundamentales, que era mantener la calma siempre, dentro de lo posible, claro, pero en fin, procurarse frío, mantener la calma y ahí separar a los curiosos, o a los curiosos o a los familiares, que con toda buena voluntad, pero lo que hacen es entorpecen, y ver si respira o no respira, porque si no respira se va a morir. Se va a morir. Y a la par, casi a la par, ver si tiene una gran hemorragia. Si tiene pequeñas erosiones, como hemos visto, o pequeñas cortes que sangran un poquito, no pasa nada. Por muy manchada que tenga la cara, que asusta mucho. Ahora, si vemos que la sangre se está saliendo en la carretera, un charco de sangre, o que sale una herida por botones, o que la ropa se está llenando de sangre por dentro y es porque tiene una herida que no vemos, ahí está ocurriendo algo grave. Y al menos no se muere por la falta de respiración, porque está respirando, pero se va a morir sangrado. Entonces, ejemplo claro, todos lo comentamos siempre muchas veces, lo de Paquirri, el torero. Paquirri torero respiraba, tenía una herida muy grave y murió sangrado. Es decir, que uno puede estar respirando después de un accidente o algo y morir sangrado. Entonces, ¿qué hacemos ante una hemorragia que vemos que sale a por botones o que aquello es un charco de sangre, que la persona se está poniendo pálida, que es uno de los síntomas, ahora veremos, sudorosa y cara de muerto? ¿Qué se le pone así la cara descompuesta? Y vemos que está sangrando. Pues lo primero, ante todo, es comprimir. Quien me aquí menos habrá visto las corridas de toros, las cogidas de los toros, y lo que hacen los subalternos, es decir, los toreros que ayudan al matador, que acuden a socorrerlo, es cierran el puño y aprietan con el puño contra la zona de la herida. En este caso suele ser la femoral, la ingle, que es donde suele coger el toro, te comprimen. Es como si hay una tubería de plástico que lleva agua y tiene un corte. Si comprimo la tubería, pues se corta la hemorragia. Y dice, bueno, entonces deja de pasar la sangre y entonces esa pierna o ese brazo se queda sin sangre. Bueno, pasa algo porque la compresión que yo hago comprime, corta la hemorragia, no del todo, pero en gran parte. Para que se cortara del todo tendría que hacer un torniquete, que ya ahora después comentaremos algo de ello. Pero primero comprimir, ante cualquier hemorragia comprimir. Si la hemorragia es pequeña, muchas veces a lo mejor vemos con un dedo, aprieto con el dedo, plop, y se corta la hemorragia porque lo estoy apretando. Comprimir siempre ante cualquier hemorragia. Vale. Si se dispone de un apósito, porque estemos en un sitio donde haya un apósito de gasa o un trozo de tela limpia, mejor. Porque con la tela limpia, bueno, digo limpia para evitar infección, pero en fin, claro, algún trozo de tela se comprime mejor, se hace un mejor tapón. Y después, una vez que hemos apretado, hemos puesto un trozo de tela ahí apretado, pues no vamos a estar siempre con el puño apretando, porque al menos tenemos que hacer otra actuación, al menos tenemos que hacer también masaje cardíaco. Pues entonces, apretamos, cogemos a alguien que nos dé un pan, una camisa o algo enrollada, un trozo de tela enrollado, hacemos una bola, apretamos con la bola y la sujetamos con una venda. Con una venda o con un trozo de tela y apretamos fuerte, comprimiendo la zona esa de la herida, para poder hacer otras actuaciones o para poder atender a otros heridos. Porque los demás, si no, los demás se nos van a morir. Estamos atendiendo a uno a una hemorragia que con el puño, pero no atendemos a otro. Entonces, a este con el puño le ponemos un vendaje apretado con una torunda, con tela doblada o algo, y acudimos a otros heridos en el caso de que haya otros heridos. Esto es lo más importante. Una vez que hemos controlado ya más o menos la hemorragia, se coloca al herido en posición de shock. En posición de shock es como la posición lateral de seguridad, pero con las piernas elevadas. Se tumba en el suelo con las piernas un poquito elevadas, como cuando alguien pierde conocimiento por bajada de tensión. Se sube las piernas para que la sangre vaya mejor al cerebro y funcione mejor. Y pasamos a otro en posición de shock. Se pone un poquito en posición, si pierde conocimiento, en posición de lateral de seguridad, es decir, que es de costado, por si tiene vómitos, que no se va a llegar con el vómito, y acudimos a otros heridos. Y si no hay otros heridos, pues nos mantenemos al lado de él, por si se empeora, sangra más o deja de respirar, y mientras llegan los servicios sanitarios, que es de lo primero que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112-112 y explicarle la situación para que acudan con más medios y con profesionales. Eso es importantísimo, la compresión, para evitar la hemorragia. Luego, dependiendo de dónde sea la herida, también hay que actuar de una manera u otra, ¿no? Que ahí también está la dificultad. Efectivamente. Hay que recordar lo que decíamos antes para las heridas leves. Las heridas leves decíamos que si hay algo clavado y es superficial, una espinita o algo, pues se saque y ya está. Pero si es algo profundo, una astilla o algo, no se toca. Aquí igual, si hay algo clavado en una herida, no se toca. Porque podemos extraer, por ejemplo, un trozo de madera y dejarle un trocito dentro. O podemos extraerlo entera y estaba taponando una herida, estaba haciendo de tapón, y lo que hace es un chinguete de sangre, un chorro de sangre que empieza a salir. Entonces, todo lo que esté clavado se deja clavado. Y será el enfermero o el médico el que se encargue de actuar. Si pasado 10 o 15 minutos con la compresión vemos que aquello sigue sangrando mucho, pues entonces lo que hay que comprimir es la arteria más cercana a la herida. Siempre esa arteria está o en el brazo, es decir, en la zona grave desde el codo hasta el hombro, que ese es el brazo, o en el muslo, es decir, desde la rodilla hasta la cadera. No se debe, la compresión no se debe hacer en las arterias, ni en la pierna, ni en el antebrazo, porque los músculos que hay en el antebrazo, es decir, en la zona que va desde el codo hasta la mano, en esa zona, está rodeado de músculos y lo que hacemos es apretar los músculos, pero no apretamos la arteria. Entonces la arteria, el tubo, donde se toca bien, es en el brazo y en el muslo. Vale. Todo esto lo veremos en el taller. Aquellas personas que una vez que termine este taller en Radio Ubrique, ya diremos cómo se pueden apuntar y daremos un taller para que se toquen ellos mismos su propia arteria. Es muy fácil, pero como todas las cosas hay que saber qué sitio. También diremos que este taller, que es teórico, porque claro, no hay práctica, pero tiene un poquitín de no teórico, y es porque todos saben, y ya hemos comentado, que hay unos vídeos, hay unas ilustraciones, que no solamente es la palabra, que a través de Radio Ubrique, en la web de Radio Ubrique, están los enlaces, o en la web de especialistasya.com, están los enlaces a ilustraciones, a vídeos, que complementan lo que estamos diciendo aquí. Y ya la mayor complementación será en el taller práctico sobre actuar sobre el maniquí para hacer reanimación cardiopulmonar. Enseñaremos a vendar, enseñaremos a curar heridas, enseñaremos a colocar a una posición en posición lateral de seguridad. Todo esto con la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Concejalía de Salud. Virginia, que es la concejala, pues desde un principio se ha ofrecido totalmente a todo aquello que necesitemos para este taller, pues proporcionarlo, tanto local como los maniquíes, en fin, material que haga falta. Así que será un taller muy completo. Y entre ellos, pues, tener como es lógico, las heridas. En este caso, es el tema que tocamos hoy. ¿Qué pasa si la herida está en una zona, una zona peligrosa? La herida en el pecho, la herida en el vientre. Aquí también hay que actuar de una manera concreta, ¿no? Ante heridas de estas situaciones. Efectivamente. Hay zonas en nuestro organismo que tienen, en fin, una mayor gravedad. Y un golpe, por ejemplo, en el pecho, en el tórax, puede provocar una hemorragia importante que puede causar derrame alrededor del corazón, por ejemplo, con un hemopericardio, y entonces el corazón deja de latir porque está comprimido por la sangre que le rodea y que le impide contraerse. También puede haber, por ejemplo, una hemorragia a nivel de las costillas, por rotura de costillas, y producirse un derrame pleural, es decir, que es entre el pulmón y las costillas, y igual impide la dificultad o impide la respiración. Aparte de que se acumula gran cantidad de sangre y puede provocar un shock. Uh-huh. También las lesiones en el abdomen son muy importantes. Un golpe en el abdomen, un puñetazo, una caída, un accidente de tráfico, donde el volante golpea el pecho o golpea el abdomen, pues puede producir rotura del hígado, rotura de riñón, rotura del bazo, en fin, del vientre, y eso sangra muchísimo. Y aunque la hemorragia no se ve, son hemorragias internas que pueden provocar la muerte, es decir, lesiones muy graves y provocar la muerte. Entonces, ante cualquier golpe intenso que haya en el tórax, en el pecho o en el vientre, considerar la posibilidad de que pueda haber una hemorragia interna, que a veces no se manifiesta hasta las horas. Por ejemplo, una rotura del bazo, el bazo con Z y con B, es una estructura del tamaño más o menos parecido al riñón, que está en el lado izquierdo de nuestro vientre, debajo del diafragma, y que es muy importante, una estructura muy importante, porque tiene una función de fabricación de defensa, en fin, de linfocitos y demás, y se puede romper ante una caída de una bicicleta, darse con el manillar, y entonces al principio es mejor una fisurita, una heridita pequeña y sangra poquito a poco. Pero cuando te das cuenta tiene una hemorragia que no veas, es como una gotera, gotita a gotita, pero si la gotita cae toda la noche durante todo el día, pues se forma un charco enorme. Pues esto igual. Entonces cualquier golpe fuerte en el vientre o en el pecho, vigilar a la persona, porque y acudir a la urgencia para que lo valoren, porque puede terminar en una hemorragia grave, algo que parece que al menos no tiene importancia. Uh-huh. Y entonces, vale. ¿Qué hacemos ante estas personas? Pues si el golpe es en el pecho, pues, y es intenso, un buen golpe en el pecho, pues se sienta semisentado, un poquito recostado, para que pueda respirar bien. En el caso de un golpe en el vientre, la persona se acuesta y vigila perfectamente si entra en estado de shock. Es decir, el shock es una bajada intensa, muy fuerte de la tensión. Es como una lipotimia, es como cuando a alguien le da mareo porque está baja la tensión, pero aquí muchísimo más grave, es decir, es gravísimo. De tal manera que la tensión está baja, que la sangre apenas llega al cerebro, la sangre tiene tan poca presión que no llega ni al cerebro, ni llega al riñón, ni llega, y falla todo. Entonces se muere uno. Entonces el tratamiento, como hemos dicho, es para prevenirlo, es levantar los pies para que la sangre que hay en los muslos, en las piernas, pues en gran parte pues vaya hacia las zonas más nobles, como son el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón. Y llama inmediatamente, siempre en estos casos, al 112 para que acudan personal sanitario. Vale. Bueno, pues esto en cuanto a las heridas. Ahora vamos a explicar cómo se hace un torniquete, ¿no? Esto tiene, en fin, al no ser visual, igual a lo mejor hay que intuirlo, ¿no? Pero vamos a intentar explicarlo de manera práctica. Bueno, el torniquete no se ve, ya digo, lo podemos ver a través de internet en los enlaces que hacemos, pero es muy sencillo. Se consiste, algunos lo habrán hecho al menos alguna tubería o de goma o algo para cortar el agua. Es simplemente colocar una venda o un pañuelo alrededor del miembro donde se va a aplicar el torniquete e introducir un palo entre la venda y la piel y empezar a darle vuelta al palo, darle vuelta como si fuera un tornillo y hasta que llegue un momento que se corta la sangre. El torniquete siempre hay que aplicarlo igual que cuando se hace la presión de la arteria que comentamos antes, o en el brazo o en el muslo. Nunca en el antebrazo ni en la pierna, porque ahí no sirve para nada. Entonces, en el brazo o en el muslo, aunque la herida sea en la mano, a lo mejor lo que ha hecho es que se ha cortado la mano. Y se ha cortado la mano y hizo sangre, claro, pues ya puede imaginar, o un pie. Entonces dice, bueno, pues vamos a hacerle un torniquete y se lo hacen en el antebrazo. No. Aunque esté más lejos, siempre en el brazo o en el muslo, en el caso de que la herida sea en la pierna o en el pie. Esto es excepcional. Un torniquete no, prácticamente no se hace nunca. Es muy raro. Tiene que ser que alguien se haya cortado una mano y que no haya nadie cualificado allí cerca. Entonces, pues sí, a veces ocurre o una pierna o un accidente o una herida muy grave y que no se corta de ninguna manera y que sale a chorro y que se está muriendo a chorro y que no hay forma de cortarlo y que se va a morir. Ya digo, esto es las extremidades. Es donde se hace los torniquetes, perdón un momento. Sí, no te preocupes, el teléfono móvil. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, los torniquetes se colocan en el brazo, en el muslo, que es donde la arteria se comprime mejor, ¿no? Y bueno, pues no se puede colocar en la pierna o en el antebrazo porque los músculos de esa zona impiden que se comprima, ¿no?, eficazmente las arterias. Estos son los temas del directo. Normalmente cuando voy al cine, como todo el mundo, quitamos el móvil. En este caso, como nunca a esta hora recibo llamada, pues hace nada. Este es las cosas del directo. Pues bien, como bien decía Rocío, el torniquete se hace en el brazo y en el muslo y es algo muy excepcional. Tiene que ser una mano arrancada o una herida muy grande que sangra igual, pero normalmente no se hace, salvo en esas circunstancias excepcionales, porque una vez que se hace un torniquete deja de pasar la sangre y habría que cortarle el miembro. Al menos una herida, y si la herida no reúne las condiciones, pues después se produce una gangrena por falta de riego sanguíneo, y si tarda tiempo en llegar al hospital o lo que sea, pues puede perder el miembro por una herida que no requería torniquete. Ya digo, los torniquetes son algo excepcional. Vale. Ya digo, en casos que un miembro arrancado, o la sangre por botones no se corta, o algo así. Si se hace, si alguna vez hubiera que hacer algún torniquete, tener presente que debe quedar siempre bien visible, ¿eh? No taparlo con algo, no, para que cuando llegue el servicio de emergencia, vea que tiene un torniquete y estuvo en consecuencia. Además, si alguien tiene un lápiz de labio, alguna señora o alguien tiene un lápiz de labio, un rotulador, ponerle en la frente una T, que significa torniquete, la inicial de torniquete, una T, para que los servicios de urgencia también lo puedan visualizar. Eso es importantísimo, y además anotar la hora, para saber exactamente el tiempo que lleva esa parte sin sangre. Poner las 12:30, en fin, las 16:40, la hora que sea, para tener una idea del tiempo que lleva puesto el torniquete. Eso es fundamental. Y una vez que se ha puesto el torniquete, ya no se puede aflojar. Antiguamente, hace casi cada 15 minutos aflojarlo para que pase. No. Un torniquete, una vez que se pone, no se debe aflojar hasta que lleguen los servicios sanitarios y actúen ellos como crean oportuno. Porque se puede producir una muerte fulminante. Porque, es decir, la sangre que ya perdió y la sangre que puede perder al abrir el torniquete termina de matarlo. Así que un torniquete, si se ha tomado la decisión de aplicarlo, pues ya no se puede aflojar. Así que esas cosas que tenerla presente. Marcarlo, que se vea, ponerle la T en la frente y ponerlo solamente en caso de amputación o de sangre por botones, que se está viendo que se está muriendo, y que no hay forma de cortarla. Pues actuaciones cuando nos encontramos heridas graves en las extremidades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la herida grave es en el torso o en el abdomen, como decíamos, ¿no?, que ha provocado una hemorragia interna? Lo primero que hay que saber es cómo distinguir, ¿no?, porque poco vamos a poder hacer en primeros auxilios, pero sí, ¿cómo distinguir que tiene una hemorragia interna? Bueno, la sospecha, es decir, el diagnóstico definitivo es, en el caso del pecho o del vientre, haciendo una radiografía, viendo que hay un derrame después de un accidente, se ve perfectamente que hay un acúmulo de líquido, una mancha negra, y si ha habido un accidente, pues esa mancha negra es sangre, claro. Se comprueba cuando tú, en el caso del pecho, le introduces una aguja entre las costillas, empieza a salir sangre, si hay un derrame que está en la pleura, debajo de la pleura, y si hay en el vientre, pues cuando abre el vientre, pues ve el charco de sangre, ¿no? Eso es diagnóstico definitivo. Y la sospecha, como dice Rocío, ante un golpe que está cerrado, ¿cómo se puede sospechar que está entrando en shock por una hemorragia interna? Pues lo primero, que ha habido un traumatismo reciente, un golpe en el pecho o un golpe en el abdomen reciente y fuerte. Después, la piel. La piel se pone pálida, se pone blanco por la falta de sangre. La sangre acude a esa zona y falta en la piel. La piel además se pone fría y sudorosa, un sudor frío y pálido. Como falta oxígeno porque la sangre se ha acumulado en una zona y le falta al resto del cuerpo, pues la persona respira más a prisa por la falta de oxígeno. Entonces la respiración es jadeante, rápida. También le falta sangre al cerebro. Entonces la víctima no razona bien, está incoherente, no se entiende lo que habla, chapurrea si es que habla algo. Y por supuesto, pues empieza a perder la conciencia, tiene mareo, estoy mareando, tiene mareo, no se mantiene en pie y puede llegar a perder conocimiento. Todo eso después de un golpe en el vientre o de un golpe en el pecho, pues te dan muchas papeletas de que tenga una hemorragia interna. ¿Y el dolor no aparece como síntoma por ninguna parte? El dolor, sí, bueno, el dolor del golpe. El dolor del golpe... Ya pero el interno nada. Pero a veces sí se produce una irritación, que por ejemplo en el vientre, una irritación peritoneal, eso duele mucho. Y en el pecho también. Pero que el dolor no es significativo, tú te puedes doler por otro motivo, del mismo golpe, porque el músculo del vientre al recibir el golpe pues se inflama e irrita las terminaciones nerviosas, pero que el dolor es significativo, pero lo que es más significativo es la palidez. La persona se pone blanca, sudando, demacrado, chupado, la respiración rápida y empieza a perder conocimiento. Esos son los signos típicos de... Entonces, colocarlo, ya digo, en el caso de que sea un golpe en el vientre, colocarlo acostado, levantarle las piernas y si hay posibilidad de que vaya a vomitar, con la cabeza un poquito ladeada. Y en el caso del pecho, pues un poquito incorporado para que pueda respirar mejor, no se le acumule la sangre en la zona alta y sospecharlo siempre avisar al 112 ante un golpe en el pecho fuerte ante un golpe en el vientre fuerte, siempre pensar que pueda tener una hemorragia interna que esté ya instaurada o que pueda ir apareciendo poco a poco e instaurarse en varias horas. Así que la observación dura varias horas, porque ya digo, puede ser un goteo continuo y si no se opera o se actúa, te pueden empezar los síntomas, pueden aparecer varias horas después, no inmediatamente después del accidente. Si es una hemorragia grave y abundante, pues sí aparece rápido, pero otras veces es lenta y aparece varias horas después. Por eso todo golpe en el pecho o en el vientre intenso debe ser observado en centro sanitario. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy dentro del taller de primeros auxilios en cuanto a hemorragia y heridas, pero también vamos a hablar de las convulsiones. Este es otro tema aparte, ¿no? Al margen de las heridas y de las hemorragias. Pero bueno, pues vamos a conocer, ¿no? Precisamente si nos encontramos en una situación en la que hay una persona con convulsiones, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar, ¿no? Eso es lo más importante. Efectivamente. Como dice Rocío, este es un tema que nada tiene que ver con las hemorragias, pero es que el taller consta de 17 temas. Y entonces, nuevamente, los talleres muchos tienen, consta hasta de más temas, ¿no? Y estaríamos aquí medio año hablando de esto, también un poquito aburrido hablar siempre de lo mismo. Entonces vamos abreviando y vamos tratando varios temas en una sola sesión. En este caso, otro tema que asusta mucho, bueno, que asusta y es para asustar, son las convulsiones. Sí, cuando una persona pierde conocimiento y empieza a mover agitadamente brazos, piernas, muchas veces se echa espuma por la boca o se le relajan los esfínteres, se hace pipí, se orina o defeca, ¿no? Dice, bueno, ante una persona o un niño, ¿no? Un niño con fiebre que convulsiona mucho, que es relativamente frecuente, ¿qué es lo que hay que hacer? Que mientras, bueno, dice, sí, avisar al médico, avisar al 112, pero mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, lo de siempre. Mantener la calma, aunque sea un niño que es un lactante que está convulsionando. Sí, porque es que si no metemos la pata, seguro. Ante un adulto, ante un niño que tenga una convulsión, sepamos que esa convulsión va a pasar. Es decir, que no va a ser eterna. Tiene que ser un estatus convulsivo, que ya ahora después veremos, pero que lo normal, lo más frecuente, es que esa convulsión dure menos de 3 minutos. Dice, pero es que es alarmante, por supuesto. Es lo más alarmante, pero normalmente cede y no pasa nada. Entonces, eso es lo más frecuente. Antes de 3 minutos, deja de agitarse, deja de moverse, puede quedar un poquito aturdido, normalmente empieza a recuperarse, puede quedar un poquito atontado, ¿no? Y además no recuerda lo que ha pasado, si es un adulto. Entonces, lo primero que hay que hacer ante una persona que empieza a convulsionar, es apartar todos los objetos que hay alrededor con los que se pueda lesionar. Por ejemplo, si está en la casa, se puede golpear con el sofá, con una mesa, y a lo mejor no le pasa nada por la convulsión en sí, pero se da un golpe con la cabeza contra o se cae al suelo, porque hay personas epiléptica, que la epilepsia es un trastorno, un daño que se produce a veces en el cerebro y que provoca las convulsiones, que personas que antes de caer al suelo y empezar a convulsionar lo notan. Ven, hoy ya me va a dar. Son personas que la han dado muchas veces y dicen, ya estoy viendo sirvita, o estoy escuchando campanas, estoy escuchando ruido, que eso se llaman áureas en medicina. Estoy viendo lucecitas. Y estas personas, cuando ya están avisadas porque andan más veces, pues ellas mismas se tienden en el suelo. Antes de que se, porque es que si no se queden redondos y se puede pegar un golpe a la cabeza. Claro. O algo. Entonces, si nosotros tenemos ya conocimiento de que esa persona es propensa, pues agarrarla y ayudarla a tumbarse. Para que no se, y separar todos los muebles, jarrones y todas las cosas que se puede caer encima, con las cuales se pueda dañar. Y después, una vez que ya le hemos colocado en el suelo, está en el suelo, con una chaqueta doblada, un abrigo, algo doblado, colocárselo detrás de la cabeza, porque muchas veces da cabezazo contra el suelo. Al levantar la cabeza y dejarla caer, se puede golpear y, hombre, se hace daño. Entonces, colocarle un objeto debajo de la cabeza. Y ya digo, y retirar todo el objeto alrededor del paciente. Lo que también hay que hacer es aflojarle la ropa. Es decir, el cuello de la camisa para que pueda respirar porque se pone tenso. Si tiene corbata, si tiene sujetador o faja o cinturón, pues todas esas cosas, pues aflojarlo porque le va a permitir en este estado de contracciones respirar mejor y recuperarse antes. Después se coloca, una vez que ya está en el suelo, a ser posible en posición lateral de seguridad, un poquito de costado, para si tiene un vómito o espumarajo, que lo pueda echar y no se vaya a ahogar con esto. Y además evita que la lengua caiga hacia atrás porque está inconsciente. Una cosa importante es no introducirle nada en la boca. En películas todavía vemos, y además en muchos tratados de primer auxilio de hace tiempo, que había que ponerle una cucharilla, un palo en la boca, un pañuelo doblado para que no se mordiera la lengua y todas esas cosas. De eso, nada de nada. Ya se ha visto que eso es contraproducente, que lo hace dañarle, le impide que se saliva, que se libere de todo lo que tiene algo en la boca. En la boca no se le toma nada, solamente se le deja quieto, bueno, quieto me refiero, se le deja solo, sin nada alrededor y que convulsione. Y si vemos que tiene espumarajo o algo por la boca, se le pone un poquito de costado. Y punto. Esto normalmente, ya digo, suele ceder antes de 3 minutos y después la persona no recuerda nada, no se acuerda qué le ha pasado, queda un poquito atontado y ya está. Eso es lo más frecuente. En el caso de que sea una convulsión en niño febril, que es la más frecuente, el niño que le da fiebre, al tener fiebre aumenta la temperatura y el cerebro se irrita. Y al irritarse el cerebro por el aumento de temperatura empieza a convulsionar. Pues entonces lo que hace es bajarle la fiebre, nada más. En estos casos se le moja con agua tibia, se refresca con agua tibia, nunca con alcohol, nunca con alcohol, porque el alcohol, en fin, es un tóxico porque lo inhala y sí, el alcohol va mucho a la temperatura, baja la temperatura porque se evapora, pero no es conveniente, es decir, agua tibia y punto. Se le puede bañar, no en agua fría, en agua fría no, agua tibia. Baja la temperatura y es lo mejor que hay contra la fiebre de los niños. Siempre interesante o importante ver cuánto dura la combustión. Para ello, entonces, Aleo, tú no sabes, va a durar mucho tiempo, va a durar poco, pero bueno, poco tiempo cuánto es, y mucho tiempo cuánto es, porque los 3 minutos son importantes por los estudios que se han visto del tiempo. Entonces dice, pues mira, fue justo más o menos a las 12:30, o fue a menos 20 y yo miré el reloj, solamente miré el reloj, no hace falta otra cosa. Y entonces, pues, esto pasa y no ha pasado nada. Son normalmente personas que pueden tener crisis de convulsiones repetidas porque tienen un problema de epilepsia o de cualquier otro tipo y ellos ya normalmente lo saben, suelen llevar una medalla o una pulsera donde indica soy epiléptico o me dan convulsiones, en cuyo caso háganme esto, acuéstenme, quítenme el objeto y dicen, todo la pulserita en eso, brevemente ponen lo que hay que hacer en cada caso. Pero queda la duda. ¿Cuándo hay que acudir a urgencias? Bueno, entonces, ¿cuándo se llama al médico? Bueno, hay situaciones que hay que acudir al médico. Si es la primera vez, si es la primera vez que le ocurre a una persona una convulsión, es decir, que esa persona siempre ha estado bien, o ese niño siempre ha estado bien, el lactante o un niño y nunca ha tenido convulsión, si es la primera vez, hay que acudir al médico a urgencias. Si mira usted, una persona, o mi tío, mi hermano, o un desconocido que está convulsionando, alguien que tú no conoces, porque a lo mejor una persona que le suelen dar convulsiones, pero tú no lo sabes, porque la ves en la calle, yo qué sé. Pues entonces, para ti es la primera vez. la primera vez que una persona convulsiona, siempre hay que llamar a urgencias. Mire usted, pasa una persona que está convulsionando, ¿no? Es la primera vez que lo vemos, y lo que hemos hecho ha sido apartarle los objetos, acostarle en el suelo, ponerle una almohadilla, y en fin, para que ya usted lo tenga. Pues no se preocupe, ¿dónde están? Le dice el lugar, el sitio, y se acerca al servicio de urgencia. ¿Y cuánto tiempo lleva convulsionando? Le da una pregunta, pues lleva ya 3 minutos, 2 minutos, o acaba de empezar, lo que sea. Si ya tiene una persona conocida que le da convulsiones y sabe lo que hay que hacer, porque es familia, pues le dicen lo que le haya dicho el médico. A una persona que está convulsionando, que ha perdido conocimiento, nunca, como a toda persona que ha perdido conocimiento, nunca se le da nada por boca. Vamos a darle la pastilla que toma, vamos a darle la no sé qué. Aquí no se da nada. Persona que tiene conocimiento perdido, o que está atontada, que está obnubilada, que no, nada por boca, porque lo que podemos hacer es ahogarla. Se le va por la vía respiratoria y se ahoga. Ahora bien, una persona que suelen darle crisis, pero que dura más de 10 minutos, también hay que avisar al médico. Diferente es cuando dura menos de 10 minutos a que cuando dura más de, o cuando la pérdida de conocimiento en una persona conocida, que sabe, le dura más de media hora. Dice, no, es que eso le dará a él y después se queda. No, no, si dura más de media hora, uh-huh, también hay que avisar urgencia, aunque sea, ¿no? Hombre, porque puede descartar otras cosas. También hay que avisar a urgencias en el caso de embarazo. Una embarazada que hay en las crisis, hay embarazadas que tienen una serie de trastornos, la eclampsia, como sabemos, que pueden convulsionar, que pueden tener, eso siempre hay que llamar a urgencias, aunque ya haya tenido crisis antes o haya tenido cuadros antes. Personas que tienen cuadros de convulsiones conocidos, pero que tienen vómitos continuados. Si dicen, no, es que ella le da, no, pero si tiene vómitos continuados también hay que llamar. O dolor de cabeza, persona que termina, uy, qué dolor de cabeza más grande, y convulsiona, una persona con dolor de cabeza, que tiene una convulsión, siempre hay que llamar, siempre. Trastorno de la visión, que tenga trastorno de la visión, o que aparece en una convulsión que aparece después de un golpe. Dice, no, pero esto no tiene, no, se ha aparecido una convulsión, siempre hay que llamar, Todas estas cosas que no son normales, entre comillas, en personas conocidas, siempre cualquier cosa que sea fuera de lo habitual en ella, cuando convulsión, dice, oye, esto nunca lo ha pasado antes. Otras veces ha tenido convulsiones, pero esto nunca lo ha tenido. Pues entonces hay que llamar. Cuando salga de la normalidad, entre comillas, en personas epilépticas o que convulsionan por algún otro motivo, siempre hay que llamar. Y, por supuesto, personas epilépticas o que convulsionan relativamente frecuente, por cualquier motivo, deben llevar su chapita. Una chapita, una pulsera, de tal manera que cualquier persona que la atienda sepa qué hacer y qué no hacer en ese caso. Pues se queda también cómo actuar en el caso de convulsiones, que realmente tampoco es mucho, ¿no?, lo que podemos hacer, simplemente, bueno, pues colaborar, contribuir, ¿no?, hasta que pase ese episodio de convulsión prácticamente, ¿no? Y sobre todo, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? No meterle palito a la boca, no puedes meterle nada a la boca. Es más importante el qué no hacer que el qué hacer, ¿no? Exactamente, o todo el mundo alrededor de chillando y gritando, y mi niño, y mi... Fuera. Es una regla, nada. Siempre calma. Dentro de que hay que actuar rápidamente. Siempre hemos dicho que ante toda emergencia, ante una situación de emergencia, hay que actuar siempre con rapidez, pero con calma, y separando a los curiosos y a los familiares histéricos o que están en histeria, muchas veces con razón, es que es mi hijo, es que es mi padre, pero no arregla nada y lo que hace es empeorar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la persona que está atendiendo está nerviosa atendiendo al histérico, a la persona que chilla, y no está enterándose de si respira o no respira, te está distrayendo de la atención. Además de eso, si la persona está consciente, si la víctima está consciente, se pone más nervioso al escuchar a todo el mundo gritar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el corazón le late más a prisa y se desgasta más. Si encima está deteriorado y estamos forzando el corazón por los nervios, porque se pone nervioso, estresado, pues estamos empeorando todo. Entonces, la situación muy violenta, porque un accidente de tráfico o una caída por una escalera, o ha perdido conocimiento y se ha golpeado, o no respira. Pero hay que hacer de tripas corazón, y si uno puede separarse, por mí, te pone a llorar, te pone a gritar, pero lejos. Te metes en el baño y sigue allí, pero no adelante, porque lo que hace es empeorar al que lo atiende y a la propia paciente, que tú no sabes si está escuchando algo o cómo está. Bueno, quedamos también con todos esos consejos en torno a lo que son los temas que vamos a plantear hoy en nuestro taller de primeros auxilios, las heridas y las hemorragias y las convulsiones. Volveremos el próximo miércoles con más temas. Trataremos el golpe de calor, aunque ahora ya hace frío. Bueno, realmente hace calor ahora. Ahora estamos en mangas cortas aquí, ¿no? En la radio, prácticamente. Pero cuando por la tarde hace mucho frío. Sí. Pero en fin, hablando ya, hablemos del golpe de calor, que ya lo repasamos este verano, pero en urgencia hay que tratarlo. Hablaremos también de las quemaduras. También relativamente frecuentes, las leves y las menos leves. Pues son los temas que vamos a plantear dentro de este taller radiofónico de primeros auxilios, aquí con la Escuela de Salud y Gracia, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Pues, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Urique.